Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. La FM. Con este clásico de 1982 inicia hoy el sabor de la noche, un temón del señor Prince, una canción con la que él de cierta forma predecía el futuro porque hablaba del año 1999. Soy Emilio Sánchez, quisiera recordarles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Vamos a continuar ahora con música. Me acompaña hoy en lo técnico Jonathan Saavedra y el turno es para lo nuevo de Meghan Trainor, un tema de su nuevo disco Treat Myself. A esta hora en el sabor de la noche, 8:07, Evil Twin. I've had enough, so over it, making me make my bad decisions.

La primera canción de James Bond en ganar un premio Oscar, un temazo de Adele, de una película del 2012, Skyfall, a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:15 y el turno es para un estreno. Imagínense que, yo no sé si ustedes recuerdan a All Saints, un grupo que en su momento trató como de ser la competencia de las Spice Girls, aunque obviamente no lo lograron. Y regresaron ellas este año con un cover de un clásico de The Police. Y un cover que no es tan cover, porque imaginen quién les hace los coros aquí. Nada más y nada menos que Sting. Aquí está esta nueva versión por All Saints y Sting, Message in a Bottle. Rescue me before I fall into this Este es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. Voces del Soul en la actualidad nos presenta su nuevo single a esta hora, su nuevo éxito, el señor CeeLo Green con Lead Me en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Me acompaña hoy en lo técnico Jonathan Saavedra. Gracias, Jonathan, por tu colaboración. Vamos a saludar entonces a las siguientes personas. Hoy vamos a empezar con los que se conectan al Instagram. Arroba Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Marta Cecilia Solórzano, Esteban Cubillo 09, S. García 0, Clemencia León, Cabide de Solga Lucía, Denis Zamaca, Lina X. Ramos, Camilo Nguo, y bueno, también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Turno ahora para un tema del 2007, Britney Spears, con esto que se llama Give Me More. It's Britney, bitch. Thank you. The legendary Miss Britney Spears. And the unstoppable danger. You're gonna have to remove me. Cause I ain't going nowhere. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I don't wanna think about nothing, just watching you dancing. Feel like the beginning of something. And the end, all I wanna do is just fall in. I don't wanna think about nothing. To stay. Every time we push it away, every day a new reason to stay. Cause we got a big love, won't ever give it up. We got one way to take it out. Ain't got no place but hope. Nothing can stop this. No one can stop us. We got a big love. The world feels like it's crumbling. Every day another new something. But in the end, can't nobody do us in. I just wanna think about loving. Won't ever give it up, no. We got a one-way ticket, love. We ain't going no place but up. Nothing can stop this. No one can stop us. Oh, we got a big lo nuevo de John Legend a esta hora en El Sabor de la Noche. Bigger Love, son las 8:31. Les saluda Emilio Sánchez. Y bueno, vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Doris Gómez, a Sin Sentido con Sentido, Roberto A. Medina, Luisa Fernanda Coral D, Carlos Salinas, Benjamín H, Jessica, Carlos Andrés Acosta F. Saludamos a todos los que estén por ahí. Recuerden, Twitter, arroba de Sánchez Radio, Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Conéctense por ahí, los saludamos en unos minutos. Mientras tanto, vamos con música. El turno es para un éxito del 2003, el primer gran éxito que tuvo Beyoncé como solista, con la participación especial del que llegaría a ser su esposo Jay-Z, Crazy in Love. History in the making. Part two. So crazy right now.

It's a cold night in my bed in the heat of the summer. No, I've been looking hard for a lover disguised as a sinner. Lo nuevo de Sam Smith junto a Demi Lovato, la canción I'm Ready en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez, son las 8:39 y bueno, vamos ahora con uno de los grandes éxitos del año pasado y una de las canciones que dispararon a la fama a Lizzo, muy nominada este año en los Grammy, y esta canción hizo parte de su trabajo 'Cause I Love You, pero vamos con un remix muy especial de esto que dice así, remix de Breakbot por esto de Lizzo, Juice. Living in a Y bueno, un grupo que ha tenido mucho protagonismo, bueno, toda la vida, pero lo ha tenido también en estos tiempos de cuarentena, han sido los Rolling Stones, quienes participaron, por ejemplo, en el concierto One World, interpretando el tema You Can't Always Get What You Want. Y lanzaron el viernes pasado esta canción nueva que registramos ahora en El Sabor de la Noche a las 8:47, ya casi las 8:48. Es una canción que no escribieron en estos tiempos, pero que tenía una letra que parecía prestarse perfectamente para la situación. El nuevo sencillo de los Rolling Stones, Living in a Ghost Town. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con, bueno, una vía de Nueva York, un centro cultural muy importante de Nueva York, que por estos días pues ha tenido que cerrar como todos los centros culturales del mundo. Y bueno, esperamos que muy pronto todo esto se recupere, porque me refiero además a Broadway, que es uno de los centros de la cultura de los Estados Unidos. Uno de los últimos estrenos que se dieron en Broadway antes de que ocurriera todo esto fue la adaptación para teatro de Moulin Rouge, la legendaria película. Y vamos a oír de ahí un medley espectacular con temas de Outkast, con temas de La Belle, con temas, por ejemplo, de Lady Gaga, Tina Turner. Se llama More, More, More. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra, Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Who needs a heart when a heart can be broken? Who needs a heart when a heart can be broken? You're driving me crazy.